Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, amables oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, es un placer estar con ustedes todos los sábados a las 7:30 de la mañana, compartiendo y discutiendo estos temas de opinión que fueron noticia en el transcurso de la semana. Buenos días a mis compañeros de mesa, buenos días a Jorge Correa, Javier David Ortiz y Alberto Anaya. Muy buenos días, Giovanni, y muy buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, los profesores amigos de la mesa, el profesor Giovanni, el profesor Alberto, el profesor Jorge Alfredo, al campesinado colombiano que muy seguramente desde bien temprano empezó actividad. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Hoy, por razones técnicas, no podemos enviar estos mensajes al aire a las personas que viven en la región del Magdalena Medio Santanderiano, pero esperamos que en el transcurso de la semana puedan escuchar este programa. Vamos a oír el audio de hoy, y esta vez está un poco más difícil, no creo que sea tan fácil adivinar, entonces vamos a ver. Ante todo, porque el audio se volvió como costumbre, ¿no? Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. Saddam and his henchmen could have destroyed them as we entered into Iraq. They could be hidden. They could have been transported to another country. And we'll find out. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven. Que les estoy diciendo la verdad. Llevamos trabajando a fondo desde hace 3 meses. Hay mucho más que hacer. Hemos encontrado pruebas de que Saddam y sus colaboradores más próximos intentaron en algún momento continuar produciendo armas de destrucción masiva, pero he de decirles que no hemos encontrado ninguna de esas armas. We have not found at this point actual weapons. Y en Londres, Robin Cook, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores desde el primer gobierno de Tony Blair en 1997 hasta el año 2001, ha lanzado una de las acusaciones más graves contra el primer ministro. Blair ya sabía, 2 semanas antes de la guerra contra Irak, que este país no tenía armas de destrucción masiva que pudiera utilizar y poner en funcionamiento con un margen de 45 minutos, como el propio jefe del gobierno británico había dicho ante el Parlamento de Londres al pedir el respaldo de la Cámara para una acción militar contra Saddam Hussein. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Esas armas de destrucción masiva tienen que estar en algún sitio. Nope, no weapons over there. No, no hay armas ahí. Maybe under here. Quizá estén aquí debajo. Bueno, déjeme decirle, mi querido Alberto, que a mí eso me suena muy Aznar, ¿sí? Esa intervención o ese fragmento. No, se entendió la R. Sí, era Aznar. Dije Aznar, ¿no? No dije Aznal. Aznar defendiendo la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, y lo mismo el expresidente de los Estados Unidos en esa época, en ese momento no tan lejano, en el cual a la opinión pública se le dio una versión por la cual era justificable invadir a Irak. Escúchame, le pregunto, ¿Aznar era el presidente o el pueblo? Aznar era el presidente. El presidente de España en la época de la guerra con Irak. Sí, Aznar era el presidente. Ah, José María Aznar. Y el pueblo es... Es bueno aclarar esas cosas porque... El que lo eligió. Sonando, sí. Muy bien, entonces... A mí también, a mí me parece que de los audios es el más preciso, bastante creativa la forma de traernos a colación el tema que vamos a tratar. Yo me siento identificado. Podemos lanzarnos, toca lanzarnos a decir qué es el programa. Que no, obviamente no es, en realidad no es tan sencillo. El tema, por supuesto, como es obvio, es el estado de opinión. El concepto de estado de opinión que lanzó algún día el presidente de la República de Colombia y que decidimos tratarlo hoy a partir de, primero, esa discusión que no conocemos pero que se filtró a los medios de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, y pues segundo, lo que pasó ayer en la Corte Constitucional y las repercusiones de esa decisión. Uno de los orígenes del estado de opinión, el concepto que colocó Álvaro Uribe tiene que ver también con España. Fue la visita del rey hace 2 años a Colombia y en su charla privada le dijo que Colombia era por encima de un estado jurídico, un estado de opinión, y que basado en eso él gobernaba. A finales del 2009 empezó a cobrar vigencia este concepto del estado de opinión, ¿no? A él no le dijo, ¿por qué no te callas? ¿No? Porque era el rey, presidente. Ahora, yo no sé qué tan familiarizado es el audio con el estado de opinión, porque sí, a mí me parece que, aunque no es este el momento para discutir lo que la guerra de Irak no fue producto del estado de opinión. No, pero la guerra de Irak se basó en una cosa que... el estado de opinión, para entrar ya en el tema, es un concepto que yo solo se lo he oído al... ¿José Obdulio? Al presidente de la República. Pero no es un concepto, ni siquiera. Esa opinión, esa noción. Una frase, una noción. Y que, según él, la primera vez que lo dijo era el estado superior del Estado de Derecho. O sea, que estaba por encima del Estado de Derecho. Ayer dijo algo diferente desde Barranquilla, aceptando el pronunciamiento de la Corte, diciendo que el Estado de Opinión no podía sobrepasar los límites del Estado de Derecho. Entonces, los límites señalados por la Constitución y las leyes. Sí, dijo por lo menos 3 veces Estado de Derecho. Yo creo que el tema más cercano es la propaganda de Estado por una parte y es la opinión pública por otra. Y resulta evidente, para responderle a Giovanni, que la guerra en Irak se hizo con una absoluta manipulación, es obvia, de la propaganda de Estado, pero también de la opinión pública. Es muy claro que allí, en esas declaraciones de José María Aznar y del presidente George Bush, se apela a la exaltación de la emotividad de sus pueblos en ese momento, y el conflicto que hay entre los árabes, que había en ese momento con Saddam Hussein, para justificar una guerra y una invasión. Y se apela al miedo de los pueblos hacia las acciones del terrorismo, el tema de las armas químicas, y que al final, 10 años después, todo el mundo sabe que era una ficción y que lo que estaban era eso, manipulando a las masas y a sus respectivos pueblos para justificar una acción y para conseguir apoyo. Un poco eso, apelando como a la opinión masiva, o exaltando esa opinión favorable, ¿no? Entonces yo creo que podría ser el primer ejemplo de globalizado de un estado de opinión, en el sentido en que se creó todo un escenario de la opinión pública favorable a la invasión a partir de mentir sobre la existencia de una amenaza que podía acabar con un país, con un continente entero, que era que este dictador terrible iraquí tenía armas de destrucción masiva que podía más desplegar en media hora, en 40 minutos, para dirigirlas contra cualquier otro país. En ese sentido, como no existe un cuerpo conceptual que nos permita entender muy bien qué es el estado de opinión, aunque en términos generales es, creo yo, poner por encima de cualquier otra consideración jurídica o constitucional o política el fervor de una mayoría en un momento determinado. Y sí, según esa tesis, pues entonces es válido suspender cualquier ordenamiento en aras de esas motivaciones. Y ahí la palabra Estado también nos permite 2 acepciones. Yo creo que con lo de Irak, lo que se creó, el Estado de opinión, fue que se creó una situación de opinión. Sí, un momento de opinión. El estado de opinión también es la palabra estado, el ordenamiento de los poderes a través o por medio de lo que la gente habla o dice en las calles. Lo que pasa, aparte de lo que ustedes ya han dicho, que el estado de opinión se basa en exacerbar los ánimos, es beligerante, agresivo y todo eso, es evidente que se utilizan herramientas como la comunicación masiva para instaurar esa voluntad popular. Y entonces ahí es la falacia, como diría Giovanni, porque la gente es la que dice realmente en las calles lo que el gobernante está haciendo, pero antes hubo un filtro muy delgado que no se alcanza a detallar. Obviamente lo dice a través de las encuestas, ¿no? Entonces es como empezar a hacerle caso más a las encuestas que a las instituciones o a las reglas de juego del Estado de Derecho, que es un poco lo que se pretende se ha querido pretender en Colombia, aunque pues por los últimos acontecimientos uno diría que todavía no es posible que ese estado de opinión termine absolutamente absorbiendo la vida política en este país. Pues yo tengo que decir que viendo en el noticiero anoche la lectura del fallo de inexequibilidad frente al referendo, que es un tema relacionado directamente con el estado de opinión, a mí me quedan algunas dudas si realmente la voluntad popular sería capaz de llegar a manifestarse de tal manera que se pusiera por encima del mismo Estado de Derecho. Digo eso después de oír ese aplauso tan sonoro de los imparciales de los periodistas, e inclusive de oír algunas ver algunas manifestaciones en las calles de Bogotá. Entonces uno como que se da cuenta que de alguna manera esa mediatización del gobierno y esas cosas habían llevado a las personas a encontrarse como en un limbo en el que no se veía o no se contemplaba otra posibilidad política distinta a la existencia del presidente en el poder. Es muy probable, Giovanni, que no exista una tal voluntad popular, si uno se atiene a ese análisis que usted hace. No, pero el estado de opinión es una manipulación, además porque donde no hay ciudadanos, individuos autónomos, con capacidad pues crítica de pensar y de asumir autónomamente su vida y sus decisiones políticas, pues no hay una voluntad popular. Sí. Porque además el concepto de voluntad popular es como más ambiguo que el del estado de opinión aún, porque ¿qué mide la voluntad popular? El estado de opinión es la voluntad popular en su máxima expresión. O una gavilla de 8.000 personas marchando por una calle, eso... O sea. Pero lo que sucedió ayer en el recinto con los periodistas es delicado en el sentido, era un espacio privado, reservado, allá no tenían derecho a entrar sino las personas que nos iban a comunicar a todas las otras. Hay que decir que el enviado especial de Palabra y Cordillera no... Entonces que esas personas triste. Independientes si nosotros los que vamos a escuchar la noticia estábamos a favor o en contra de la reelección, que el pronunciamiento emotivo fueran aplausos, de una vez transmite un estado de opinión falso o al menos delicado en un ordenamiento jurídico. A mí lo que me parece es que hay mucha falacia en todo eso. A mí me parece que no es que hubiese tanta unanimidad en torno de la decisión que se estaba esperando, de que posiblemente la mayoría estaba esperando, según las encuestas, ¿no?, que era la aprobación, por ejemplo, en este caso del referendo, de ir a... Por lo menos hasta esta semana sí todos esperaban que aprobaran. Y en cuanto a la reacción de los periodistas, yo entiendo perfectamente, una, que no ha sido muy buena justamente la relación de este gobierno con un gran sector de la prensa, de los periodistas independientes, y que pues en el fondo son ciudadanos. Yo creo que en ese espacio los periodistas independientes que habían eran muy poco, Jorge. Ahora, probablemente estaban aplaudiendo, a mí no me suena tan imparcial, están aplaudiendo al presidente de la Corte que acaba de tomar una decisión. Esa imagen va a pasar a la historia, el presidente de la Corte Constitucional diciendo que en nombre del pueblo decidieron, y empieza el aplauso. Yo creo que hay un ejemplo más cercano de un estado de opinión que podría parecerse a lo que estaba pensando Álvaro, el excelentísimo todavía presidente de la República, y es el periodo que vivió Ecuador antes de Lucio, en el cual había con Abdalá, por ejemplo, hubo la revocatoria o la caída de tres presidentes consecutivamente. Eso era el movimiento popular que no estaba posiblemente manipulado, tan manipulado, y que prueba de ello es que fueron consecutivamente algo así como tres presidentes que cayeron por la presión popular de las marchas indígenas, de estudiantes y de unos sectores bastante fuertes y bastante grandes de la sociedad ecuatoriana. Pero yo no sé si, escúchame, Giovanni, antes de que usted intervenga, porque estaban hablando del estado de opinión, hay algunos antecedentes del uso de la propaganda, yo quiero llamarlo así, que es en los estados fascistas en la historia, Europa. Pero entonces yo quería decir algo antes de irnos a la historia de cosas recientes, por ejemplo. Entonces yo quiero decir algo antes de que usted diga lo que antes iba a decir Jorge y antes Giovanni. No, pido... No dejamos de hablar a Giovanni. Me acaba de ofrecer por favor, el uso. No, que hasta el jueves lo de la reelección es lo que está llevándose toda la propaganda de ayer en adelante, pero hasta el jueves intentaron los medios de comunicación crear una opinión alrededor de la disputa que hubo entre los presidentes de Colombia y Venezuela en Acapulco, fue en una ciudad mexicana, en la cumbre. Entonces, traer a colación eso. Siempre vivimos a como que la agenda de lo que piensa la gente definitivamente está relacionada a lo que los medios de comunicación. Entonces, que le dijo una cosa que no le dijo otra. Y ambos presidentes, antes de llegar a la cumbre, tenían unos problemas internos terribles, unas crisis absolutas, una impopularidad supremamente alta, y después de ese conato de pelea. De ese soberano sainete. Sí, soberano, señor. Porque estaba el rey de España. Me parece también, preciso, ¿no?, esa expresión. Ya entonces nosotros en Colombia nos olvidamos de la emergencia social y en Venezuela se olvidaron del racionamiento de luz. Bueno, mutis por el foro. Estos muchachos, la elocuencia de Javier nos deja anonadados. Ahí les estoy aprendiendo poco a poco. Pero bueno, el caso es que lo que se ha querido imponer en Colombia, la idea que se ha estado vendiendo, además que eso está vigente y está vivo a pesar de las últimas noticias. A mí me parece que no es el estado de opinión, no solamente alrededor de un hombre, sino de una idea fija, pues encarnada por este hombre que es el presidente actualmente, de una idea fija en este país, y de creer que sí hay unas mayorías arrolladoras y absolutas en favor de o en contra de. Yo no sé si eso sea tan medible como nos lo presentan los medios. Probablemente no lo sea tanto. A mí me parece que es evidente que persiste una polarización en la gente del común. Creo que sería mentir, negar que el presidente de la República tiene una alta popularidad en las personas y que habrían muchas personas que hubieran votado por él y posiblemente hubiera sido reelecto nuevamente. Me parece que por otro lado hay un sector que todavía no es muy significativo, pero que en el último tiempo ha ido creciendo a pasos de tigre, que es ese inconformismo con las políticas de este gobierno. Quizá también un poco impulsado por el hecho de prever que ya se está yendo y entonces la gente se empieza a botar del barco, ¿no? Por lo menos muchos políticos ya venían en esa onda de tomar distancia, y algunos medios de comunicación clásicamente afectos al poder en las últimas semanas estaban tomando cierta distancia. Y fíjese usted cómo en medio de todo este estado de opinión las personas nos hemos dedicado a comentar el último hecho político, y ha pasado desapercibido, por ejemplo, la última cifra del DANE frente al desempleo, el más alto de América Latina en Colombia. Pero el DANE ya explicó que es que había que meter otra variable. Ahora le pusieron un nombre estacionario. Ya no es desempleo, ¿cómo se llama? Ya no es trabajadores independientes. Ahora tiene otra calificación allí. Pero bueno, fíjese cómo todos estos temas nos distraen y han distraído al país político y a la opinión en Colombia, y se ha polarizado en torno de un personaje, de una persona, que es el presidente. Bueno, yo sugiero que ahora sí viene la parte de la historia, que creo que es nos muy dan importante. Una buena noticia, Javier, un momentito, por favor. Bueno, sí, hay que saludar a las personas de la región del casco urbano. Barro Amarillo, Barranca Bermeja, Puerto Vilches, Morelia. A las personas que nos oyen en las diferentes veredas y que amablemente le dicen a Jorge, a Javier o a Giovanni que somos los campesinos del programa. Y pues contarles a estas personas que estamos hablando, estamos intentando entender qué es el estado de opinión. Les propongo que oigamos primero una canción y después de esa canción abordar el tema que nos proponía Jorge de lo internacional. Este es un grupo en portugués, se llama Paralamas, nació en Río de Janeiro en 1977. Fue un grupo con un relativo éxito en la música en Colombia y en el resto de Sudamérica en los años 90, porque cantaba sus canciones en español. Entonces, de este grupo, un cover de una canción de Serú Girán que ya hemos oído en este programa, que se llama Viernes 3 a.m. a febre de um sábado azul e um domingo sem tristezas. Te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas. E em tua voz só um pálido adeus. O relógio do tempo marcou as três. O sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa, as cinzas pelas rosas, te faz bem tanto quanto mal. Faz odiar tanto quanto ideias. Também trocou de sexo e de Deus, de cor e de bandeiras. Mas em si nada vai mudar. E um sensual aperta contra a testa e fecha os olhos e vê um céu de primavera. Bam, bam, bam. Folhas mortas que caem, sempre igual os que não podem. Mas se seguimos al aire con Palabra y Cordillera, al aire desde hace unos contados minutos, pero queremos contarle que el programa ya lo habíamos iniciado y va a estar disponible una página de internet, ¿no, Javier David? Sí, www.palabraycordillera.wordpress.com. Bueno, para que la gente lo vea. Sí, señor. Su blog del programa. Giovanni, adelante, Giovanni. No, ustedes quedaron con la reseña histórica pendiente. Sí, bueno, más vamos. Que la reseña histórica, lo que hemos podido leer un poco de los articulistas y la gente que ha escrito en los periódicos a partir de que se empezó a usar el tema del estado de opinión o esa frase aquí en Colombia por el presidente y por José Obdulio Gaviria, que es el ideólogo. Pues lo que se dice es que, si bien no hay una literatura sobre ese tema, lo que sí hay es unos antecedentes de lo que sería un estado de opinión, y lo relacionan esencialmente con las con los regímenes fascistas de Europa, con los nazis, con Goebbels, que es el jefe de propaganda de los nazis, y es un poco es apelar a que la voluntad de las masas es la que se impone, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero es por allí donde están los antecedentes de lo que sería un estado de opinión. Claro, por según ejemplo, algunos críticos, ¿no? Ese ministro de propaganda, que imagínese, de la alta política del gobierno, dedicada abiertamente a hacerle publicidad al nazismo, estaban perdiendo, ya los tenían invadidos, estaban a punto Alemania de quedar por fuera del juego, de la guerra, y este señor mandaba mensajes, era un orador, dicen que tenía unas cualidades excelsas para la oratoria, y le decía a la gente: estamos ganando, no nos dejemos, y ya estaban alistando la maleta ellos, y bueno, incluso la forma de salir de Alemania. El ejemplo es claro, y es lo que sucedió en esa en la Europa de esa época con ese tipo de tesis, y en lo que terminó en unos regímenes totalitarios, en una guerra, en una verdadera hecatombe, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso es para mencionar un poco la relación que ya muchos editorialistas y muchos articulistas de periódicos han escrito sobre el tema, y que al final termina siendo el famoso estado de opinión un poco un embeleco, un no tener argumentos frente a las reglas de juego, frente al Estado de Derecho, frente a la Constitución, frente a las Cortes. Es decir, sí, en este caso, por ejemplo, en Alemania, su merced nos decía ayer que está muy ligado a crear esas emociones nacionalistas. Sí, acá en estos pueblos latinoamericanos no podría aplicarse el término, pero es el patriotismo, hacia allá va el estado de opinión. No, es que el patrioterismo, más sí, bien, que es bien. Como una manera distorsionada de lo que pudiera ser si existe el patriotismo. Sí, ¿no? Entonces, porque somos Colombia, porque somos Venezuela. Pero entonces, como usted bien lo reseñaba, incluso la propaganda a favor del Estado, de crear una idea de Estado nacionalista, es secular, como la manera de andar a pie. Desde los griegos, desde los romanos, hay ejemplos de eso. Pero es en la Alemania o en la Europa de mediados de siglo pasado y en Estados Unidos donde empieza a pulirse, a perfilarse las técnicas, si bien no es un concepto, a crearse técnicas, e incluso utilizan herramientas como por ejemplo el conductismo de Pavlov, o las imágenes paternales de Freud, o las técnicas, la ciencia de la economía de las masas, teorías de algunas ciencias que ya han hecho investigación, o en ese momento positivistas, para intentar entender el comportamiento colectivo, y se hace alrededor de eso todo un montaje de poder de manipular propaganda. La voluntad colectiva un poco, ¿no? A favor de una u otra tesis. Sí. Sería lo que el gran sueño de quienes manejan un país, un estado, con esa visión, ¿no? Con esa visión mesiánica y paternalista. Totalitarista también. La mayoría de las dictaduras, de los regímenes militaristas, tienen dentro de su primera línea política a alguien que se encargue de crear opinión. Y fíjense que hay un lenguaje de guerra en todo esto además, ¿no? Se habla siempre de la trinchera, desde cualquier trinchera para referirse a las acciones de un hombre público, por ejemplo. Entonces no se dice desde tales ámbitos, se le puede servir, uh-huh, sino desde las trincheras. Yo soy el guerrero. Es una exaltación también de ese lenguaje bélico, muy propio de un régimen que tiende a ser totalitario. Uno siente que, por ejemplo, el discurso venezolano que a uno le llega está sostenido sobre eso, sobre el patriotismo, sobre la patria bolivariana, sobre el miedo a la invasión, y es un lenguaje bélico todo el tiempo además. Yo finalmente en esa parte quería proponerles que también algo de chauvinismo hay en el sentido de que ese patriotismo, patrioterismo está dirigido a tratar de esa exaltación por los valores de la patria, enfocarlos en contra de todo lo que sea extranjero. Y entonces, si me permiten ese término, entonces también don Napoleón Bonaparte tiene que ver mucho en estas primeras ideas de cómo afianzar todo, que Francia es lo mejor, y independiente si iban a perder o no Waterloo, era importante hacer todo este régimen. El caso de Napoleón es efectivamente un tipo de estado de opinión, y es como el pueblo francés, que asocia la preservación de la revolución a la figura de Napoleón, prefiere suspender el ordenamiento jurídico en aras de preservar la revolución, y por esa vía él se convierte entonces en el emperador de Francia. El emperador se autoerige como emperador. Yo los he estado escuchando atentamente y todas estas críticas que ustedes hacen en torno al estado de opinión, las cuales me parecen acertadas teniendo en cuenta el caso particular que nos ha tocado vivir, sin embargo me parece un poco paradójico es criticar el estado de opinión, porque en el fondo el estado de opinión es el ideal puro, el ideal máximo de toda democracia. No, pero es que miren la democracia que busca, eliminar todas las barreras que existen para la participación, de tal manera que sea el pueblo el que directamente se manifieste. Y ese estado de opinión es la manifestación más sublime del pueblo, porque es que él, sin ninguna barrera o norma de participación, puede decir qué es lo que quiere. Ahora, lo que me parece paradójico es que cómo esa participación y cómo eso que llamamos democracia tiende hacia el totalitarismo, ¿no? O sea, en este caso, el ejemplo claro es Venezuela. El ejemplo claro es Venezuela. Yo estoy de acuerdo con usted, Giovanni, porque nos tenemos que ir. Bueno, no. Sino todas las revoluciones, la mayoría de ellas han estado orquestadas por alguien o por grupos. Pero reconozco que el estado de opinión, el ideal, es aquel en el que el pueblo se levanta, se subleva contra un régimen y lo intenta menoscabar, trastocar. En ese sentido, estamos de acuerdo. La expresión máxima y sublime del pueblo sería el estado de opinión contra un régimen. Pero no creo que el argumento funcione si es el Estado mismo el que está invocando el estado de opinión. El que esté promoviendo el estado de opinión. Me parece que es usurpar precisamente eso que usted considera sublime para el pueblo y encuadrarlo dentro del contexto del poder del Estado. Que lo más paradójico es justamente determinados personajes siempre apelando a que el pueblo y que el pueblo, es decir, como voceros del pueblo, cuando todas sus políticas y sus acciones son contrarias a la mayoría de los ciudadanos. Claro, y eso funciona en las cosas locales. Por ejemplo, los planes de gobierno de cualquier alcaldía se dicen estar basadas en la voluntad popular. Una hidroeléctrica que inunde 7.000 hectáreas está hecha porque los santandereanos la querían, etcétera, etcétera. Les propongo ir una canción más del grupo Paralamas antes de la noticia de la semana, una canción llamada Coche Viejo.

pide que se investigue la procedencia de ese, de esa cantidad de dinero que dice él que se está colocando a favor de las campañas de PIN, y solamente uno de los datos específicos que denuncia les voy a decir. Él dice que odontólogos de la EPS Sol Salud del régimen subsidiado han denunciado que desde agosto del año pasado no les pagan a ellos sus sueldos y tampoco les dan dinero para hacer sus procedimientos como una calza, la amalgama, y que ese dinero lo puede estar captando la ¿cómo se llama la empresa? La Sol Salud, para hacer campaña, para hacer campaña a nombre de los candidatos del PIN, que por último acordémonos que es el que mantiene la personería jurídica de Convergencia Ciudadana y solamente cambia el nombre o la razón social por el ahora Partido de Integración Nacional. Que hay que aclarar que no es el único grupo que está en ese plan, ¿no? Hay muchas otras denuncias sobre otros grupos políticos. Y que es una denuncia, es lo que hay que aclarar. Hasta ahora no ha sido, no ha habido juicio al respecto. Bueno, mi noticia de la semana es la nueva captura, la recaptura del primo del presidente de la República, Mario Uribe, que ha sido otra vez, por orden de la Corte Suprema de Justicia, vinculado a los procesos de la parapolítica. Parece que es una noticia importante teniendo en cuenta que todas las personas que hacen parte de ese grupo, que hicieron parte de ese grupo político fundado por Álvaro Uribe, están... A propósito, Colombia Democrática le da el aval a Álvaro. O sea, realmente el partido de Álvaro Uribe es Colombia Democrática. Sí, yo retransmito la pregunta de María Jimena, y es por qué todo el partido está envainado menos el jefe del partido. Y además condenaron al Gordo García, ¿no? 40 años. Parece ser que todas las noticias de la semana tienen que ver con algo judicial, ¿no? También ayer la Procuraduría destituyó al gobernador de Bolívar, Juaco Berrío, de esta región de la costa, que ha tenido tantos problemas por temas de corrupción, por contratación además con la salud irregular, según los argumentos o los motivos de la Procuraduría. Y algo que contrasta también en lo judicial, mientras apresaban al ex senador Mario Uribe, se volaban dos paramilitares de la picota de Bogotá. El hermano de Cuchillo. Carecuchillo. No, Carecuchillo. No, pero es que él es Pedro es hermano de Pedro Oliverio Guerrero Alias Cuchillo. Carecuchillo, porque se parece a Cuchillo. Entonces, ¿cómo es hermano de Cuchillo? Tiene la misma cara. Pero bueno. Son noticias que contrastan, ¿no? Que tienen que ver con la seguridad. Que y se con parezcan el tema a Cuchillo. Esa era la noticia que queríamos resaltar. ¿O bueno, quería resaltar? Para mí voy a decir tres noticias breves. La primera, ayer hace 20 años ocurrió la masacre de Cimitarra, donde murieron algunos personajes representativos de la vida política nacional, algunos líderes sociales y una periodista, hermana de María Jimena Duzán, cuyo nombre es Silvia Duzán. Masacre que a la fecha sigue impune, no se sabe exactamente, o sí se sabe, pero no se han tomado medidas judiciales acerca de su autoría. La segunda noticia, que es quizá la más relevante de la semana, y tiene que ver con la declaratoria de inexequibilidad del referendo, de la ley del referendo reeleccionista, cuyo pronunciamiento se dio ayer en la noche, tarde noche, por parte de la Corte Constitucional, y cuyo desempeño conocen los oyentes. Y la tercera noticia tiene que ver con el panorama electoral. Me uno a Javier David en esa campaña, y tiene que ver precisamente con la tradición proselitista en Colombia, ¿no? En Colombia los votos se pueden endosar, no se está acostumbrado a votar por las ideas o por las propuestas legislativas congruentes y acordes con las necesidades de las personas, sino que se vota de acuerdo a una tradición, y en ese orden de ideas. Pero es que además parece, nos aproximamos, Giovanni, a uno de los peores congresos de toda la historia. Parece, Giovanni, que esta vez sí es que no hay ideas ni ninguna propuesta, entonces pues también es como... O sea, la gente vota por votar y ya. No, van a ganar es los que tienen mucho dinero para financiar campañas.